nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera ya 237. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que llevamos emitiendo en directo desde Radio Sata, en este estudio de Radio Sata, desde 2018. En directo los lunes a eso de las 7 de la tarde y repeticiones viernes 7 de la mañana y domingos a las 11. Remitimos en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de en las radios libres y comunitarias, pues claro que también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar, comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com. Estamos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram. Ya hemos alcanzado las 150 personas suscritas, oiga ahí, con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100%, por cierto, va siempre en número. En la batalla de hoy se nos han quedado guardando las posiciones la teniente vergonzosa y el subcomandante. Os echamos mucho de menos, pero tenemos aquí de nuevo después de un tiempecito a la soldada guadiana. Bien hallada. Buenas tardes. Hoy una misión más visceral que de costumbre. Muy visceral, bien definido. Hoy programa lleno de historias de señores que como poco... No son ejemplos a seguir, pero con muy buena música dedicada a ese tipo de señores que no son ejemplos a seguir. Muy buena música, pero nos va a pasar como muy a menudo, lo reconocemos. Música hecha en su mayoría por señores también. Así que vamos a tener que empezar pues, con una canción hecha por señoras, o parte de ello hecha por señoras. Desde Molins de Rey, en Barcelona, pinchamos por primera vez, y no será la última, a este trío de anarcopunk, que son... Rotura con una canción que no es precisamente optimista, pero joder, es que es muy buena. Vamos con Rotura y su Estamos fracasando. Estamos fracasando. La voz es de Silvia, ex de un grupo tan mítico como Estigia, y en el que la manera de cantar pues era muy distinta, bastante menos melódica que en estos Rotura. Los tres miembros de Rotura, Silvia, que es la cantante y bajista, Alejo, el guitarra y Tony, batería, tienen experiencia en grupos que montarían un festival de punk anticomercial de los 90 y los 2000 muy, muy guapo. Simulacro, Totalikers, Electroduendes, Scupe, Infame, Instinto, Caco, Cartón de Vino, los mencionados Estigia, quedaría algo bastante, bastante chulo. Estamos fracasando, pero también hay buenas noticias de vez en cuando. Y es que Radio Cuca, de Cucaracha, la radio libre de Uvieu, llevan 41 años en antena, lo que la convierte en la radio libre en activo más longeva de todo el estado. Y como todo movimiento de radios libres y comunitarias, pues no vive sus mejores momentos. Pero han hecho una apuesta muy valiente. Estrenan nuevo local. Tras 20 y pico años asentados en el ya histórico estudio de barrio de Ciudad Naranco, se van al centro de Oviedo, a la zona que se conoce como el Antiguo. Lo celebran con una jornada de puertas abiertas este martes 21, que es festivo allí, de 1 a 10, con maratón de radio y la inauguración de la Biblioteca Cuca. Biblioteca Cuca. Ya no estoy para juegos de palabras. Esto será a las 7. El nuevo local está en la calle Padre Suárez, 1 de Uvieu. Desde aquí, desearles todo lo mejor en esta nueva etapa y que nos hagan un hueco en su parrilla. Sí, ahí la tiramos. O que no tengan hueco en la parrilla, que eso sería mucha mejor noticia. Vaya. Y que haya que prácticamente que rogarlo. En la presentación del programa os contábamos que hoy íbamos a estar eso, lleno de historias de hombres no precisamente ejemplares, pero quienes se ha cantado en ocasiones con auténticos temazos idealizándoles. Y aquí también hemos pensado un poco cuánto de licencia literaria y cuánto de tomar de ejemplo realmente podemos pensar que hay que encantarle a personajes como, por ejemplo, Jack el Destripador. Con Jack el Destripador empezamos, vía Móstoles, con esta canción de Non Servium de su disco La Santa Familia. Jack el Destripador, bien conocida la historia, este asesino en serie que se ensañaba especialmente pues, con víctimas vulnerables, prostitutas en su mayoría, en el siglo XIX en Londres, esa imagen victoriana muy muy conocida, con mucha referencia en la cultura popular, luego las comentaremos, porque los anglosajones venden muy bien su true crime, como se llama ahora, pero aquí también lo tenemos y también en aquellas épocas. Y vamos a hablar de uno que seguro que lo conocemos, referencias de cuando éramos pequeños, siempre nos han mencionado, no sé si es tu caso, el mío sí, y es el Sacamantecas. Sí, sí, sí. Antes de atribuirle este nombre a personas reales, el Sacamantecas era una leyenda del folclore español, usada para asustar niños con la idea de que no hablaran con extraños, que volvieran a casa temprano, pues como el Coco, el hombre del saco. Se decía que mataba a mujeres y niños sanos para extraer su grasa corporal, o sea, las mantecas, y con ella hacer ungüentos y jabones. Es la versión sádica y española del Club de la Lucha, pero en la Edad Media. Porque la leyenda se remonta a esta época, por cierto. A las mujeres y a los niños que... había que tenerlos acojonados, ¿vale? Y controladitos y, bueno, o te arranco las tripas. En el siglo XIX y XX ya se empezó a denominar con este nombre asesinos que actuaban de manera similar. A principios del XIX, por ejemplo, Manuel Blanco hacía jabones con la gente que asesinaba, pero él aseguró en su defensa que lo hacía porque era un hombre lobo. El más astuto de los lobos, diría yo, porque sabía hacer jabones de la misma manera. Un lobo higiénico. Sí, y apañado. Sí, sí, sí. Un lobo apañado. De la misma manera, Francisco Leona y Enriqueta Martí, cada cual por su cuenta y en su época, no actuaban juntas, usaron cadáveres de niños pues, para hacer ungüentos curativos. Joder. Es un poco la magia, ¿no? La santería. Sí, sí, sí. Incluso los reptilianos dicen que hacen ese tipo de cosas también. Wow. ¿No? Vaya. Pero bueno, hubo un hombre que destacó por encima de los demás y se llevó la etiqueta de el Sacamantecas con mayúscula. Este era Juan Díaz de Garayo. El Sacamantecas de Vitoria, más concretamente. En esa ciudad, durante el siglo XIX, este campesino de familia humilde trabajó de sirviente en distintas casas. Se le describe como un joven de intachable conducta. Y de esta forma consigue una recomendación para ir a servir a casa de una mujer que se había quedado viuda y atravesaba por una situación complicada. Se acabaron casando y estuvieron juntos durante 13 años, hasta que ella murió y se quedó él a cargo de 3 hijos. Se queda a cargo de la labranza, la casa y la educación de los hijos. Y al no poder con todo, decide priorizar. ¿Y qué prioriza? Sí, para sorpresa de nadie, se centra tanto en la labranza que la educación de sus hijos y la casa estaban prácticamente abandonados. Y nuevamente, para sorpresa de nadie, decide remediar el problema casándose de nuevo. El nuevo matrimonio no va bien. Los niños acaban yéndose de casa, ya fuera a servir el mayor o a vivir en la calle y de limosnas los pequeños. Joder. Los tratados de la época dicen que la culpa de todo la tuvo ella, por su carácter áspero. Ya estamos. El caso es que Juan Díaz intentó recuperar a sus hijos sin éxito. 5 años después murió la mujer de algo parecido a la viruela. Ya estamos en 1870. Y es en estas fechas cuando se atribuye el primer asesinato. La primera asesinada sería una joven prostituta. Discutieron cerca de un arroyo porque él quería pagarla menos de lo pactado. Cuando ella le empezó a pedir su dinero a gritos, decidió ahogarla en el arroyo. Una vez ahogada, la desnudó. La colocó boca arriba y contempló su cuerpo. No hizo nada más, pero algo la atrajo en ese momento. Ni siquiera investigaron el caso, ya que... reconocieron el cadáver como el de una prostituta y mujer de un presidiario. Y... ¿para qué? ¿Quién? ¿Para qué molestarse? Entre los años 1870 y 79 mató a 6 mujeres más. Prostitutas y criadas, violadas, estafadas, estranguladas. Una de las mujeres era una niña de tan solo 13 años que trabajaba de criada y la última de estas 6 fue una prostituta a la que abrió un canal y sacó las vísceras. Ya empezó. Estos últimos casos conmocionaron especialmente a la ciudad de Vitoria. Intentó estrangular y violar a más mujeres, pero tuvo que huir, ya que pudieron escapar o ser socorridas gracias a sus gritos. El último caso, el intento de asesinato de una molinera, fue el que hizo que le cogieran, gracias a las declaraciones de ella. Era listo. En prisión se mostró sereno y reservado. Estuvo encarcelado 5 meses, ya que no le pudieron atribuir el resto de asesinatos y ataques, solo el de la molinera. Juan Díaz combinaba su faceta de sacamantecas con su vida convencional. Se casó hasta 3 veces, ya que sus mujeres iban muriendo en extrañas circunstancias. Y fue la tercera la que, engañada, le ayudó a limpiarse de un nuevo intento. Se encargó de sobornar a una de las mujeres con 20 pesetas a cambio de su silencio. Juan se había inventado que se chocó contra una anciana que pedía limosna y esta se hirió al caer al suelo. Mentira, la atacó al poco de salir de la cárcel, además. El caso es que hasta 1880 llegó a cometer hasta 3 violaciones y asesinatos más. Cada vez más sádicos, a prostitutas y mujeres pobres, que ya hemos comprobado que sale bastante barato matar a quienes tienen tan poco. Que no tienen ni quien las busque. Claro. Le metieron en la cárcel, pudiéndole achacar muchos de los asesinatos. Así permaneció 1 año en el que aprendió a leer y escribir, por cierto, y le mataron con el garrote vil. España ya tenía un sacamantecas real para asustar a niños. Aunque, sinceramente, me daría más miedo si fuese prostituta o mujer pobre que si fuese una niña. La verdad es que de pequeña, voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Sí, pues eso está en los micros. Venga. También. Pues de pequeña escuchaba mucho eso del sacamantecas y yo siempre pensé que era una palabra que se había inventado mi abuelo, ya que él me perseguía y me cogía para hacerme cosquillas, ¿no? Y entonces cuando me hacía cosquillas en la tripa decía, ¡soy el sacamantecas! Y menos pues mal... menos mal que no. Menos mal que en ese momento no tenía ni idea de lo que hablaba y lo descubrí años después. Y bueno, y leyendo sobre estos casos de asesinos en serie, sobre todo de la reflexión esta de que sale muy barato matar a prostitutas, me llevó a otra reflexión, y es que ellos, los puteros, están igual de desprotegidos, en cierto modo. Y son muchos los que entablan relación con una sola mujer en un solo día, y jope, no sería un buen escenario ese para una asesina en serie. ¿No? Si yo quiero ser asesina en serie, ¿por qué no voy a matar a un desgraciado ahí que, ¿no? Digo, si yo lo fuera. Entonces me puse a buscar y encontré mucha información sobre el ansia de poder, dominación de los hombres y la facilidad que encuentran para llevarlo al límite con mujeres prostituidas. También vi que eso, que las ansias de poder llevan a las mujeres a matar por poder o con poder. Matan a niñas, a ancianas, a personas hospitalizadas. Es un poquito entrar en el mismo juego. Aunque de repente me topé con una mujer. Aileen Wuornos. Es un nombre rarísimo. Lo he tenido que poner un montón de veces en Google para que me enseñara a pronunciarlo. Pero es una mujer de mediados del siglo XX... que mató a 7 hombres en Florida en el transcurso de 1 solo año. Los disparaba a quemarropa. Y una vez capturada, mientras conducía un vehículo de una de sus víctimas, le dijo a la policía que asesinó a todos los hombres en defensa propia, porque todos ellos la violaron mientras trabajaba como prostituta. Sin embargo, bueno, pues fue condenada a muerte y con una inyección letal. Por lo visto han hecho una película de su vida, que era algo que también comentábamos fuera de micro, ¿no? De cómo de repente una asesina que, sí. que llama la atención enseguida se hace una peli. Pero bueno, pues aquí quería dejar un poquito el tema de lo barato que sale matar a prostitutas y a mujeres pobres. Y además, acabar pasando la historia, porque el sacamantecas no nos consta que haya ninguna buena canción de punk o de rock, y diría que ni de folk, no nos consta que la haya. Sí la hay, y nos lo decís en los puntos que hemos dicho de contacto, el email, las redes sociales y demás. En cambio, ya que el Destripador tiene muchas, muchas, muchas referencias de grupos tan molones como Motorhead, que compusieron este Jack the Ripper. nos quejamos de cómo vende el morbo, ¿no? Todos esos documentales, podcasts y demás sobre true crime, de crímenes verdaderos en tantos y tantos lados de ahí a donde nos está llevando la tecnología y las plataformas. Pero esto viene de antiguo. Esto viene de antiguo. El cómo se trataba en la prensa de la época el caso del sacamantecas. Hablamos de la prensa española. Debía ser tremendísimo, súper amarillista. Y luego la creación cultural alrededor de este tipo de figuras, este tipo de asesinos. Del sacamanteca, ya hemos dicho, no nos consta que haya mucha, pero alrededor de la figura de Jack el Destripador, lo flipa. No es solo que non serbio ni Motorhead, como son unos macarras, les haya molado. No, no, no. Es brutal y lo fue ya en su época y contexto todo lo que se creó alrededor de este asesino, en ese Londres decimonónico. Por ejemplo, en 1888 ya había novelas donde los crímenes del Destripador eran la trama principal. La primera fue La maldición sobre Myrtle Square, coescrita por John Francis Brewer. Se empezó a escribir tanto, había tantas veces en las que aparecía Jack el Destripador como un personaje, que le mezclaron incluso con Sherlock Holmes, el rollo. Hay como esas mezclas, ¿ves? Que está todo inventado, ¿no? Los multiversos de Jack el Destripador contra Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, recordemos, no existió, sí que es un personaje de ficción. Jack el Destripador sí era un personaje real. Una de las novelas sobre inspiradas en la figura de Jack el Destripador que más éxito tuvieron, El huésped de Lodger, de Marie Belloc Lowndes, se publicó primero en capítulos en un magazine, en el McClure Magazine, en 1911. Tuvo tanto éxito que lo hicieron también en formato libro. Lo llevaron al formato más serio, entre comillas, en el 1913, y es la obra literaria más influyente sobre el personaje. Tuvo hasta 5 adaptaciones al cine, y una del mismísimo Alfred Hitchcock en 1927. O sea que es un mensaje que ha ido sobreviviendo a las décadas, a las épocas, a las modas. Esa fascinación por el asesino es tremendo. En el mundo del cómic has llegado a tener mezclas también que lo flipas. Si es flipante mezclarlo con Sherlock Holmes, pues me dirías tú mezclar a Jack el Destripador con Batman, con Fu Manchu o con Wonder Woman, ¿sabes? Ha habido teatro, obras de teatro, ha habido juegos de mesa inspirados en su figura, videojuegos, por supuestísimo, y toda esa estética de la capa, el sombrero, claro, de copa, la atractiva niebla, el Londres del siglo XIX, en esas callejuelas de las que te sale humo de cualquier sitio por el frío que hace, pues es una estética que todos reconocemos sin pensarlo mucho. Esa estética ha inspirado a cientos de artistas gráficos, lo que les va a ese rollo más gótico, podríamos decir, el blanco y negro, ¿no? Lo visualizamos sin pensar mucho. Incluso hubo un equipo de béisbol de una ciudad de Canadá, de Ontario, que se llama London, que se llamaron los London Reapers, o sea, los destripadores de Londres. Y el logotipo era, pues, un tipo con ese sombrero de copa y capa. Se quejaron hasta las asociaciones de feministas de allí de, oye, colega, que joder, me estáis, sí, aquí. Qué canteo. Que entiendo que en el siglo XIX vale, pero esto es reciente. Sí que es eso. ¿Qué tienen estos personajes tan asquerosos para generar tal fascinación y tal creación cultural alrededor de tanto nivel, además? Porque de muchas veces de mucho nivel. Por el final dices, ¿por qué debería quedar exentos el punk y el rock de cantarle a los asesinos? ¿Por qué les estamos pidiendo a veces ser ideales por ser un grupo político? Pues tener un grupo político puede tener también su parte de cantar barbaridades sin que tengas que tomarte en serio que... Bueno, al final es una referencia literaria, ¿no? Lo que acabas de decir. Eso sí, que a veces pedimos como ejemplaridad de, bueno, a ver, pues estás hablando de literatura, puedes ser la persona más tierna del mundo que te flipe el cine de terror y de vísceras. Efectivamente. ¿Cómo es tu caso? Como es mi caso. Sí, estoy. Estaba pensando en nadie. Así que nada, sin querer disculpar a nadie, cada cual. Yo soy de los que pienso que en la parte de la ficción, en lo creativo, vale todo. Luego, el que luego seas un bastardo fuera es otra película, pero en lo creativo, en la ficción, pienso que siempre va a valer todo. No vamos a ver ahora personajes igual más complejos, quizá menos icónicos en la cultura popular actual, pero tan cercanos en lo geográfico como era este sacamantecas. En la misma época, más o menos en la misma época, tanto de los crímenes de Jack el Destripador como de los crímenes de ese sacamantecas de Vitoria, nos vamos a un sitio muy diferente tanto a Londres como a Vitoria. Vamos a la Sierra de Alcaraz, en Albacete. Pero lo vamos a hacer primero de la mano de un grupo de hardcore de Barcelona para cantarle a El Pernales, un mítico bandolero. Su hembra en el pensamiento, con el trabuco en la mano. Sígueme, Luis Candela, sígueme por mis pasos, que vamos a la serranía con el trabuco en la mano. ¿Dónde está está José María, José María el tempranillo, Francisco Ríos Bernales, que venga con el vivillo. Vamos a los cortijos, vamos todos sin parar, a esa gente egoísta que come sin trabajar, a costa de los obreros que los quieren maltratar. Los terratenientes no se acojonaban ya, ¿no? Pero tampoco el entorno del propio Pernales. El Pernales, que en toda su vida no ha matado a ningún hombre, que todo el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. Un Robin Hood sevillano el que nos cantan en esta copla, en concreto de Estepa, una localidad de la que fueron otros bandoleros legendarios. Nos hemos quedado con ganas de profundizar más en el bandolerismo, prometemos que para más adelante seguro. Vendrá. Sí, sí. El Pernales era uno de esos bandoleros legendarios, seguramente el último gran bandolero popular de esos cuya historia va pasando de generación en generación y te van sonando que no tengas claro ni de qué. De hecho, la canción de Gracias a Dios que hemos escuchado es una versión libre llevada al punk de una copla muy popular compuesta por el actor Manuel Luna, que tomaba de la tradición oral, sobre todo de Albacete, de donde fue asesinado por la Guardia Civil este bandolero. Una canción, por cierto, una copla que Manuel Luna ha llevado recientemente al teatro, cosa que he descubierto hoy mismo. Un Pernales cuya muerte a manos de la Guardia Civil en 1907, ya es un poco tardío, entre comillas, con los crímenes anteriores que hemos contado, tuvo una cobertura mediática muy, muy, muy completa en un medio que sigue existiendo. Luego lo comentamos. Y la fama del Pernales tiene más cositas en el rock. Y yo más bandolero que el Pernales, dicen los Marea en su canción incandescente sobre Francisco Ríos González, que era el nombre real de este bandolero. El bandolerismo de los siglos XIX y XX en la España rural tiene ese aura romántica que hablábamos antes del Londres decimonónico, pues este bandolerismo lo tiene, pues yo qué sé, lo compararía como ejemplo a cómo percibimos la piratería en los mares. Yo imagino que cruzarse con un pirata no debía ser lo mejor, no. Y menos aún si eras mujer, niño, qué desagradable, vulnerable, por favor. ¿No? No debía ser lo mejor del mundo. Pues esto es lo mismo. Y el grupo navarro, los Marea, pues son un buen ejemplo en su estética de canciones de lo que les flipa, cómo se han enamorado de ese romanticismo alrededor de la figura del bandolero. También tiene, por supuestísimo, una lectura socioeconómica muy importante, todo lo relativo al bandolerismo. La mayoría de estos ladrones se dedicaban, como el propio Pernales, eran gente que venían de extracciones sociales muy, muy, muy humildes, uh-huh. Que llegaba un momento que lo de echarse al monte no era por ambición, no era porque era eso o comer. Eso es. Era eso o comer, con lo cual ahí pues tampoco somos quienes para juzgar a nadie. Muchos en la España decimonónica eran antiguos combatientes de la guerra de independencia, esa gente que habían ayudado a expulsar al invasor francés, uh-huh. Era gente que se habían quedado fuera del ejército regular del nuevo rey, el repuesto rey Fernando, porque no se fiaba de ellos, por ese extracto social tan bajo, porque habían luchado en algún momento mano a mano con los liberales, por lo que fuera, no se fiaba de ellos, con lo cual nos encontramos con un combo que no sé si esperaban otra cosa, que gente pobre con experiencia en el uso de armas, en la emboscada, las técnicas de guerrilla, que les sirvió para derrotar al ejército más poderoso de la Europa del momento, gente que conocía los caminos y montes como si se hubieran criado en ellos, porque efectivamente se habían criado en ellos, pues que pretendían que hicieran, ¿no? Para los poderes públicos de la época, el bandolerismo se convirtió en un problema de orden público de primerísimo, primerísimo nivel. Fue uno de los motivos principales, si no el principal, para la creación del cuerpo de la Guardia Civil en 1844. Es el primer cuerpo policial del Estado español que se especializó en la protección, con las comillas, de las zonas rurales. Y vengarse de la Guardia Civil fue una de las tareas a las que encomendó su vida el Pernales. Siendo el pequeño, ya trabajando en el campo con apenas 10 años, pues no les llegaba. Así que pues el padre se dedicaba a meterse en fincas vecinas pues para pillar lo que pudiera. La Guardia Civil mató a su padre cuando le pillaron robando en un campo vecino. Lo cuenta muy bien en un artículo del periódico ABC, pero un artículo del ABC actual, el del siglo XXI. Dice, pronto aprendió lo que era el hambre y a intentar quitársela a golpe de hurto y robo. Así murió su padre, ladronzuelo de campos y cortijos, descalabrado por el golpe que le propinó un guardia civil tras sorprenderlo ejerciendo su ocupación entre las campiñas. Entonces el Pernales no solo juró vengarse de la benemérita, sino también decidió que para que te maten haciendo un robo de mierda en una finca, pues mejor ir a lo grande, porque te estás jugando la vida igual, y ir a saltar a los cortijos, que es donde había dinero de verdad, y en los caminos, las famosas emboscadas en los cruces uh-huh. de caminos que cruzaban las sierras de toda España. Su manera de robar, eso sí, era más bien pedir el dinero calmadamente, aprovechando la fama que le precedía. No tanto robos violentos, sino que a la que decía, hola, soy el Pernales, me das 1000 pesetas, 1000 pesetas de la época, claro. Haceros cargo, pues como que sí, tome usted, porque no le... porque la fama que tenía, ahora explicamos por qué, era bastante chunga. La leyenda cuenta que incluso asaltó la residencia del gobernador de Córdoba, por lo cual el tema se convirtió ya en algo personal para los poderes públicos. Operaba pues en esa sierra de Córdoba, en la sierra también de Sevilla, de Jaén y de Málaga. Pero falleció en una sierra albaceteña, la sierra de Alcaraz, como nos han cantado los gracias a Dios. Fue asesinado en una emboscada de la Guardia Civil junto a otro bandolero, conocido como el Niño del Araal. No, su nombre real era Antonio Rodríguez Jiménez, cuando al parecer se dirigían a Valencia para coger un barco y hacer las Américas y empezar una nueva vida, visto que ya no era fácil la vida del bandolero, más aún del bandolero chulo como era este, en su tierra. Entre la persecución y que no caían muy bien a sus vecinos, por lo que vamos a contar ahora, pues era mejor empezar una nueva vida. Leemos ahora fragmentos del ABC, del periódico ABC, pero del ABC de la época. Recordemos que es la cabecera en activo más antigua de la prensa española y su hemeroteca es muy, muy divertida de ver. Sobre todo la de la Guerra Civil, porque estuvo en los dos bandos, pero esa también no lo guardamos para otro momento. Documentos históricos, como digo, impagables, más allá de la opinión que nos merezca su línea editorial. El 31 de agosto de 1907 se acercaron dos jinetes bien armados a preguntarle a un leñador cerca del albaceteño pueblo de Villaverde el camino más recto para atravesar la Sierra de Alcaraz. Tras la información, uno de los jinetes dio un duro y un cigarro de su pitillera al leñador. «Gracias, buen hombre, y tome esto para acordarse del Pernales, que soy yo», agradeció. El leñador resultó ser un guardia jurado. Denunció los hechos en el cuartel más próximo, desde donde el teniente Juan Haro López, con cuatro de sus hombres, el cabo Villascusa y los guardias Redondo, Codina y Segovia, se lanzó al monte en busca del famoso bandolero. En el paraje conocido como Las Morricas se produjo el fatídico encuentro. Dos balas seccionaron la femoral de El Pernales, que no tuvo tiempo de reaccionar cuando se encontró de frente con los guardias. Su compañero, el niño de Lara Al, tuvo el tiempo justo para darse la vuelta y toparse con otros dos guardias que se acercaban a sus espaldas y caer también acribillado. Los cuerpos fueron expuestos en el pueblo de Bienservida, Albacete, como advertencia a futuro para aquellos que tuviesen la tentación de echarse al monte. El atestado del teniente Haro contenía la siguiente descripción del bandolero. Aparenta ser de unos 28 años, de 1,49 metros de estatura, ancho de espaldas y pecho algo rubio quemado por el sol, con pecas, color pálido, ojos grandes y azules, pestañas despobladas y arqueadas hacia arriba. Y ojo tú, que acompaña el artículo de época con fotos de los cadáveres y todo. Era una práctica bastante habitual en la prensa de principios del siglo XX, la prensa del siglo XIX, cuando se tenía esa oportunidad de hacer fotos. Las fotos eran muy caras, claro, pero aprovechaban y las hacían como documento histórico. Es brutal, pero a veces es estremecedor, ¿no? Es decir, la tumba de ambos, del niño Lara Al y del Pernales, está en el cementerio de Villaverde y en esa sierra de Alcaraz, de Albacete, y por lo visto se puede visitar. No era la primera vez que casi le enganchan al Pernales. Era un tío muy, muy perseguido y, como vemos, discretito no era el colega. No, es hola, soy el Pernales. Soy el Pernales, ¿cómo se huye de aquí? Mire usted. El año anterior, el encargado de un cortijo, al que conocían como el Macareno, envenenó con una paella, que no un arroz con cosas, un arroz con cosas, paella, envenenó a parte de su banda con la intención de cobrar la recompensa, o que se pagaban recompensas vivo o muerto, como las pelis del oeste. Uh-huh. Es que el bandolerismo y su lucha, y la lucha contra él, tremenda. Murieron algunos de sus hombres, él también sufrió el envenenamiento, pero se libró y sobrevivió para vengarse. El Macareno sufrió torturas y asesinato, claro, por venganza. La verdad es que se metió en un buen berenjenal. Porque de torturar también sabía aquí el amigo Pernales. Su apodo de Pernales, por lo visto, es como deformación de Pedernales, por lo duro que podía llegar a ser. Un tío tan duro, tan duro, tan duro, considerar duro esto que la leche, como para quemar con una moneda al rojo vivo a su hija pequeña porque no dejaba de llorar. Ay, no. Y decirle, toma, para que llores por algún motivo. Ay, no. Por lo visto lo hizo también con la hija, con la segunda hija, pero en el mismo rollo. De ya que lloras, porque sea por algo. Tan duro era el tipo, como para maltratar, como no, a su primera esposa y la madre de estas dos primeras niñas, María de las Nieves Caballero, y también al resto de las parejas que fue teniendo a lo largo de su vida. Tan duro como para cometer violaciones como la que cometió en 1905 en un robo en el cortijo de Cazalla, y que en un artículo publicado en la revista de Tradiciones Populares Zahora describen que fue a la cortijera que estaba acojonada con su bebé en un rincón y que llega el Pernal, le suelta a la criatura en la cuna. Mientras la oye indiferente deshacerse en llanto, levanta a la mujer y la deposita en el lecho matrimonial. Con furioso ardor desgarra sus ropas. La presencia de la carne morena le enardece. Y despiadadamente, brutalmente, como una fiera, sacia en el cuerpo indefenso su apetito. El canuto y el niño de la gloria le imitan después, consumando el vil ultraje. Pero, por lo que sea, esto no sale en las coplas. Esto no sale en las coplas, no se le canta. Mejor nos queda lo de decir que en toda su vida no ha matado a ningún hombre, aunque, como vemos, tampoco fuera real. Porque vemos que a veces que, por lo que sea, a todos los tontos les da por lo mismo. Nos vamos a Vallecas con un temazo hardcore, pero que también tiene detrás una historia de tontos a los que le da por lo mismo. RPG 7, volvemos al barrio con ellos, con El Potro de Vallecas. Tu puño dominaba Europa mientras el resto me sobra la noche. Antes de detenernos en nuestro siguiente protagonista, el boxeador vallecano Poli Díaz, al que los jargoretas RPG7 cantaban así en su disco Vuelta al Barrio, vamos a contar algo un tanto absurdo que pasó en la Feria del Libro del Puente de Vallecas. Nos hemos enterado a posteriori y gracias a la librería La Esquina del Zorro, pero nos damos cuenta de que echando un vistazo a la programación se veía venir. Cuentan en sus redes sociales la gente de La Esquina del Zorro. Para nuestra desgracia, el sábado pasado una nave espacial repleta de Illuminati siderales invadió el espacio aéreo del Boulevard de Vallecas. Bajaron solo 4, bueno, con su séquito, sus máscaras de lagarto y su discurso reaccionario, machacón, engañoso y falto de datos. Fue en el marco de la Feria del Libro y a los que asistimos atónitos a dicha jornada temática, creemos que Vallecas nunca será el altavoz de semejantes discursos, ni La Esquina del Zorro, por supuesto, su cómplice. Apoyamos cualquier iniciativa que a consecuencia se suceda desde el barrio y acá nos tenéis para dar constancia de cada tontada que se escuchó, aunque fueron tantas y tan absurdas que una mente simple y dormida como la nuestra difícilmente las recordará más allá de unas pocas jornadas. En un breve resumen, se trató de un mitin encubierto poblado de chips en las vacunas, supuestas falsas sequías, cáncer marciano, Memo Campo y lindezas similares. Pues eso, que seguimos y enfrente. Transhumanismo y tecnología intracorpórea. ¿Por qué enfermamos? En defensa del campo español. No es sequía, es saqueo. Y La Verdad Más Allá de las Élites eran los títulos de las charlas que coparon la programación oficial de la Feria del Libro de Vallecas ese sábado 18. Ponentes que no vamos a nombrar por no darles publicidad, pero que se autodefinen como políticamente incorrectos y librepensadores que en algún caso han pasado de pretender difundir su obra por los canales alternativos anticapitalistas a irse a donde de verdad les dan pábulo, intereconomías y demás. Demasiadas veces somos un coladero para discursos conspiranoicos y magufos. Demasiadas veces, por ser tolerantes y defender la libertad de expresión, damos cabida a discursos de mierda. Así que abrimos un paréntesis musical para hablar de ídolos caídos a los que les han cantado. Aunque aquí hay más cachondeo que idealización. Vamos con Miguel Bosé. ¡Qué fácil es meterse con Miguel Bosé! ¡Qué fácil es meterse con Miguel Bosé! Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Gatorade. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Gatorade. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Vientre, cerebro, de alquiler. Tierra plana, trame. papito, nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu natural. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu natural. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Vientre y cerebro de alquiler. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Dura today. Lendakaris muertos para este paréntesis que hemos hecho con lo que sucedió en Vallecas. Y ahí volvemos, volvemos a Vallecas, ahora sí con la historia de Poli. Y hace una historia que con la canción de RPG 7 que hemos escuchado antes, contamos por escrito también en La Hoguera, Historias de Política y Rock volumen 2, un libro que entre otros sitios puedes conseguir hasta este domingo 26 en la caseta 16 de esa feria del libro del Puente de Vallecas, en la de la librería La Carmela. Desde aquí un saludo a una peña muy, muy maja que conocimos hace poquito. A Policarpo Díaz Arévalo, Poli Díaz, el potro de Vallecas, le define a otro vallecano, como Quique Peinado, en su libro, ay, en su libro sobre, sobre el Rayo Vallecano, se me ha ido la pinza ahora mismo, a las armas, le define como el mayor triunfador que nació en este suelo del sureste de Madrid. Mi mayor referente barrionalista, el hombre que vio a un colega morir no se paró ni a llorar, el tipo que le robó las zapatillas a los muertos aún calientes, el triunfador que fue un despojo, porque en Vallecas así son las cosas, no se concibe ganar sin una sombra de tragedia, no hay caminos rectos porque no nos los dejan tomar, y ya, visto lo visto, no los queremos. Una definición que me parece a mí tremenda, pues, de este personaje que acabó convirtiéndose Poli Díaz. Lo fue todo en los 80, era una auténtica estrella en la cultura popular, en una época en la que el boxeo todavía era un respetado espectáculo de masas y no un mero ejercicio aeróbico con guantes grandes en cualquier gimnasio de centro comercial. Otro día hablaremos más de cómo cayó en desgracia el boxeo, porque pasó de ser uno de los deportes más seguidos de España, que hacía competencia al fútbol, no solo en el franquismo, sino antes, de los años 20, 30, había grandísimas estrellas del boxeo, a ser, como es ahora, algo prácticamente oculto. Hablaremos de cómo Televisión Española, ya controlada por el PSOE en democracia, dejó de emitir los combates importantes en directo, cómo El País, ese diario de referencia de la progresía española, en su libro de estilo deja claro, esto es literal, que el periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. Ah, qué bien. La línea editorial del periódico es contraria al fomento del boxeo y por ello renuncia a recoger noticias que puedan contribuir a su difusión. Por eso El País sí que habló de Poli Díaz, pero no de su impresionante carrera deportiva, que es impresionante lo que consiguió en ese deporte, sino que fue una parte, como tantos y tantos medios, también de los que sí que informaban de boxeo de verdad, que rodearon a la caída en desgracia, porque es algo que al País le venía muy bien para ese relato estigmatizante del boxeo, para no contribuir a su difusión. Pues está la derrota, tanto la deportiva como la personal, la ruina económica, la adicción a la heroína, la vida en el poblado chabolista, la incursión en el cine porno, que nos hemos tomado mucho cachondeo, pero es terrible todo lo que rodea esa industria, y más si tiene de por medio a gente caída en desgracia toxicómana. Sí. La condena de cárcel por violencia machista, esto también nos solemos olvidar siempre, por lo que sea. Por lo que sea. Prefieren dar esas historias que no, por ejemplo, historias de los gimnasios populares antifascistas, estos gimnasios que desde la autogestión y la base tan buen trabajo deportivo y social hacen con jóvenes y no tan jóvenes, gente como la Escuela de Boxeo de la Fábrica en la propia Vallecas o la Hortaleza Boxing Crew de este barrio del noreste de Madrid, por citar un par de ejemplos sin irnos de la capital, porque sabemos que hay muchos más y no es algo solo de España, se me vienen a la mente ejemplos de Italia y de Argentina, sin tener que pensarlo mucho y sin ser yo para nada un aficionado a este deporte. En la caída de los infiernos de Poli Díaz hubo un momento deportivo que precipitó todo. Aún tenía solo 24 años y es cuando empieza el hundimiento absoluto. La derrota en el combate por el título mundial de los pesos ligeros contra Pernell Whitaker en julio de 1991 en Norfolk, en Estados Unidos. Un combate de mucha expectación, no solo en España, sino global. No global. La preparación no había sido como debía y aún así Poli perdió a los puntos tras aguantar 12 asaltos pactados, pese a lesionarse durante el inicio del combate en la que fue su primera derrota como profesional. Su trayectoria como tal acabó en 2001, aguantó todavía 10 años más, pero ya siempre compitiendo por cosas menos ambiciosas, y el balance era de 44 victorias y solo 3 derrotas. Fue 7 veces campeón de España en peso ligero y 8 veces campeón de Europa, la primera vez que fue campeón de Europa con apenas 20 años. La peli no va de lavarle la imagen a nadie, pero todavía hay que analizarlo, ¿no?, de esa forma marxista y materialista de ver el contexto socioeconómico de todo el mundo para entender determinadas cosas. Poli no era un santo, Poli no era alguien a reivindicar su persona ni su personaje, pero era alguien que se había criado en una familia muy, muy humilde del barrio de Palomeras, en Vallecas, en la que la vida nunca ha sido fácil. Y es alguien que pasó de ser desde muy, muy, muy joven, ya hemos dicho, con 20 años campeón de Europa, y gracias a sus victorias, y también a que tenía un carácter muy bromista, muy socarrón, extrovertido, pasó a ser el puto amo de esa gente que luego pasó a despreciarle, de esa jet set, que sí le molaba mucho codearse con el boxeador que ganaba, pero que luego con el yonki no querían saber nada, esa jet set que acudía y organizaba sus combates. Y también hay que entender que cuando tienes éxito, dinero e impunidad desde muy joven, porque eres la estrella y puedes hacer lo que te salga de los huevos, que te lo van a perdonar, pues la chaveta se te va rapidito. Sabemos que hay grabada una serie documental, lo hizo la productora Serea Films, hay información sobre ella en internet, titulada El Potro, una historia de Vallecas. Una serie que todavía no se ha estrenado, no sabemos nada de ello, estaremos atentos, en la que ha participado mucha gente del mundo del boxeo, mucha gente del mundo del espectáculo, mucha gente del mundo del barrio de Vallecas, y que se grabó en parte mientras Poli estaba en la cárcel cumpliendo condena por violencia machista, en una condena relativamente actual. No podemos contar que una historia feliz de alguien que se desciende a los infiernos y vuelve y es capaz de levantarse y convertirse en alguien mejor, no digo en un héroe, en alguien mejor. Y me parece que es un resumen bastante bueno de toda la historia que estamos contando. Pero como comentábamos antes, este tipo de cosas no evitan que acabe siendo un referente de la cultura popular de un barrio muy orgulloso. La verdad es que el texto que he leído de Quique Peinado lo explicaba bastante bien. Y le han cantado gente hipervariada, aquí va una. Le cantaron Los Chunguitos, otro referente del barrio, una canción titulada Bravo Campeón, que ojo tú, que la compuso Leonardo Dantes. Te quedas como te... Venga ya. En rollo rockero le han cantado Los Leones Zoquetes con una canción llamada Potro, que es un minuto y pico de punk rock frenético. La canción que escuchamos antes de RPG7, que tira desde mucho ese orgullo barrionalista. RPG7 son muy vallecanos. Y por ahí tiran, no la tocan en directo, con lo cual yo imagino que igual es que han revisado un poco de... Bueno, tenemos otras cosas que decir para hablar bien de nuestro barrio. Ya está. Y luego nos hemos encontrado también algunos raps donde le mencionan, pero nos ha resultado muy curioso cómo le cantaron un grupo de Tarragona que hace street punk, que hace hoy, Bondanikens, una canción que tiene el título de una de esas famosas películas porno que protagonizó, en esa bajada a los infiernos, en el peor momento de su decadencia del mito caído. La canción El Potro se desboca y el grupo Bondanikens, que suena así. recta final del programa y yo qué sé, vamos a intentar acabar con un poco mejor sabor de boca, ¿no? Porque estamos contando pues muchas cosas que al final podemos titular a todos los tontos les da por lo mismo. No es difícil mejorar esto. La violencia contra la mujer, la violencia sexual le da un poco a todo el mundo. Niños. Sí, sí, de como idealizamos muchas veces cosas de... Pues no, tampoco hace falta, hay que conocerlo y mola mucho conocerlo, pero tampoco fliparnos. No merece. Para cerrar con mejor sabor de boca, vamos ahora un poco con la review. Llevaba un tiempo sin hacer reviews de conciertos y es que el que viví el pasado sábado fue algo muy, muy especial, es de los que yo creo que me voy a acordar mucho tiempo de ello, porque fue la leche. Tuve la oportunidad de ver un concierto impensable años antes, algo que muestra un poco la evolución de muchos movimientos, de una cultura como la valenciana. Un concierto impensable años antes en el Palau de les Arts de Valencia. Es ese mostrenco diseñado por Santiago Calatrava, que es una de las partes principales más reconocibles del conjunto de la ciudad de les Arts y les Ciencias de la ciudad del Turia. Lo inauguraron en 2005. Toda esta ciudad de las Artes y las Ciencias se empezó a construir en el año 98. Empieza todo el proceso en el 98, en el antiguo cauce del Turia. Y esto significa, en las fechas que hablamos, los finales de los 90, primeros 2000... en la Comunidad Valenciana, significa símbolo de aquella Valencia del PP, de los años más duros, de aquel PP que se veía invencible, aquel PP que robaba a manos abiertas, aquel PP grandilocuente, aquel PP que se parece tanto al PP actual de la Comunidad de Madrid. El ejemplo valenciano nos recuerda que aquellos parecían invencibles, hablando estrictamente de las urnas, y acabaron cayendo. Estos pueden caer en cualquier momento, un poco de optimismo, aunque en Valencia haya vuelto el PP, haya vuelto intentando hacer un retroceso de lo que se avanzó en pequeñas cosas. No vamos a ser ahora defensores del PSOE y Compromís, pero para que se nos vaya entendiendo. Esta ciudad, la ciudad de las artes y las ciencias, sin embargo, pese a tener ese simbolismo detrás, es uno de los grandes atractivos turísticos de una ciudad que se está colocando cada vez más en el panorama turístico. ¿Cuál no? Yo qué sé. Hay que reconocer que con ese estilo neofuturista que tiene es muy original y muy reconocible. La verdad que es un sitio curioso de visitar. Y que montan unas exposiciones muy chulas. También. También, yo que sé, como tienen el dinero por castigo, pues lo pueden hacer. Que eso claro, costó bueno, bien. Todo y más, porque el amigo Calatrava... Y también hay que reconocer que es una de las cosas que Calatrava no ha hecho luego igual en el resto de ciudades del planeta. No ha puesto cascos. Tampoco le salió del todo bien la obra en algunas cositas, pero bueno. El caso es que... ¿Qué concierto el que vi allí? Pues el de Xavi Sarria, ex Sobrin Pass, un concierto que fue mucho más cosa, fue una mezcla de esto que nos gusta tanto el programa, como es política y rock, reivindicación y música, hacerlo con absoluta naturalidad, tanto en lo que dices en las canciones como cómo las dices. Canta todo en valenciano, reivindica mucho su cultura, pero sin perder nunca ese discurso antifascista, como luego diremos. Un concierto muy, muy emotivo en esta gira de despedida, de parón. Y también moló, pues no lo voy a negar, poder escuchar tantos años después himnos como este de Sobrin Pass. Tocaron varias de Sobrin Pass, que fueron de aquellos que abrieron paso, como indica su nombre, en sacar sacar el idioma valenciano en la música, de que fuera solo folclore, sino que entrara también en el punk rock y en otros estilos, de maneras tan guapas como en este Viure. Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat. I em torna aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. Faig els caminats, pescarrer si les place el sello con embatriar. Y en torno a despertar, aquel del campanar. Y el solo el del estraques, muserangues y llegans. Les belles cançons, les noves emocions. El 25 d'abril, construir les il·lusions. La vida dins els punts, la lluita dins la pell. I les ganes de viure de la meua gent. Luitar, crear, construir poder popular, que es un poco a lo que se han ido dedicando un poco pues este artista, como Xavi Sarria. Fuimos a Valencia a verle gracias a una bonita casualidad, cosa que me hace pues a mí tenerle al señor en un pedestalito un poco más arriba. Espero que nunca le dé por destripar a nadie para que se me baje del pedestalillo, ¿no? Ya hemos dicho que no se idealiza a nadie, pero sí hay gente que hay que tenerle respeto y cariño. En los 3, 2, 4 últimos años, Xavi Sarria sacó varias fechas para tocar en Madrid, en este proyecto que tiene en solitario tras la separación de Obrin Pass, para tocar en Madrid en salas de aforo mediano. Obrin Pass, cuando tocaban en Madrid, antes de esta locura absoluta que hay por los conciertos, que si no metes a 3.000 personas, pues nadie, era un grupo que llevaban bastante gente. Yo les recuerdo llenar la Traba, que era un espacio bastante grande, de llenar en fiestas para colectivos políticos, como la Juventud de Comunistas y demás. Eran un grupo con un tirón relativamente importante, al menos en la escena más alternativa y politizada. Pues estos conciertos que hizo Xavi Sarria en solitario, siempre el artista en solitario suele tener menos tirón que el grupo que ha sido famoso, pero bueno, los hacían en esas salas de aforo medio, no Wizzy, no Riviera, como parece que si no eres nadie, lo hizo más en plan pringao, la Copérnico, la Penélope, salas de solo 600 personas. Nada más 600 personas para un grupo cantando en valenciano. Y lo suspendieron ambos conciertos poquito antes, sin dar mucha explicación. Tengo la teoría bastante bien fundada de que era porque no hubo suficiente venta anticipada y al final, cuando eres músico profesional y llevas una banda de 8 personas más toda la gente que va detrás trabajando, y dices, para palmar pasta no voy a salir no renta, a tocar a Madrid. Claro, no renta. Mi chica, que es mucha pa'lante, se quejó en redes sociales citándole, no en plan mal de tú porque no tocas en Madrid, sino en plan de qué pena, queríamos verte, el público te apoyamos desde siempre en Madrid, que como es el caso, era un grupo que siempre que teníamos ocasión de ir a verlo de íbamos, pues nos dio esa pena de joder, queremos verte en Madrid, el Madrid que sí que somos respetuosos con las distintas lenguas y culturas del Estado, pues nos gustaría poderte ver aquí, hubiera sido especial. Y Xavi Sarria le respondió por privado le dijo, estáis invitados a cualquier concierto de la gira. La gira del disco anterior, de causa, no cuadró. Casi todo lo que toca Xavi Sarria era en territorio catalanoparlante o en macrofestivales, que nos pillaban fatal. Tenemos que ir a un pueblito del interior del País Valencia, puede ser muy bonito, pero no suele ser operativo, sobre todo cuando el trabajo no lo facilita. Pero este concierto especial nos cuadró bien, tanto por fecha como por, yo qué sé, ir a Valencia capital es relativamente sencillo, ¿no? Por lo que fuera también. Pues lo de tener que estar recordándole por Instagram si el tema seguía en pie, no estuvo un poco en vilo hasta el final, porque obviamente dices, igual se ha tirado el pisto, pero no nos envía las entradas, que las entradas no están aquí. Al final, como no somos nadie, no nos debe nada. Contesta un bot. Sí, estoy en entradas. Sí, pero ojo, al final el tío cumplió, pero y cumplió con crecísimas. Entradas súper centradas en este mostrenco que es el Palau de les Arts. Mostrenco bien hecho para el sonido, todo se ha dicho. Porque era concierto de teatro, eso no lo he explicado. El teatro con sus butacas, aunque al final era inevitable. Si te suena la flama, estás bailando de pie, ¿sabes? Y lo más gracioso es que ese sector tan centrado, estábamos en el mismo sector en el que estaban la gente invitada por el grupo. Con lo cual nos encontramos con muchos referentes de la cultura y las luchas de del País Valencia y de mucha gente que participó activamente en el concierto, que había un momento que parecía que nos iban a enfocar y a decir que bajásemos nosotros a intervenir. Referentes de, pues, como Vicent Torrent, que era de uno de los grupos pioneros de folk en valenciano, el grupo Altai, que era un grupo que tuvo que enfrentarse a los ataques de los fascistas durante sus conciertos en aquellos años 70. Nunca ha sido fácil el valencianismo de izquierdas en un territorio tan, pues, de tantos contrastes. Con Belén Agulló, la hermana de Guillén Agulló, la teníamos a dos asientos. Ya sabéis, el militante antifascista asesinado en el año 93, del que tantas veces hemos hablado por aquí. También estaba, como no, el ex de Obrin Pas y hoy periodista referente a la hora de informar sobre todas las tramas del fascismo, como es Miquel Ramos. Pues ahí los teníamos a todos al lado. Era como un ambientazo de la leche. Y también estuvo muy chulo, pues, ver cómo participaron muchos más artistas de folk valenciano, algunos como un poco por sorpresa, otros apareciendo desde el patio de butacas. Es un concierto muy cuidado en lo musical, en lo estético, pero muy cuidado en el discurso, muy cuidado en el discurso, porque intervinieron mogollón. Ya no solo las chapas, entre comillas, que mete el artista a la hora de introducir sus canciones, sino que para hablar de determinados temas invitaba a personas, a portavoces, en su mayoría mujeres, por cierto, de muchas de las luchas que se están dando en el territorio valenciano, con un discurso identitario y reivindicativo del territorio y de la lengua, que a veces ya sabemos que eso pueden ser charcos delicados, con lo cual nunca, nunca, nunca pierden el punto de vista obrerista y antifascista. Eso de se puede reivindicar lo que quiero a mi tierra y de que no quiero que se pierda la tradición, pero va todo hilado a discursos antifascistas, por ejemplo, y anticapitalistas, por ejemplo. Hilan muy bien la defensa de los usos agrícolas tradicionales, las huertas cercanas a la ciudad de Valencia. Lo hilan también con el antidesarrollismo, no solo porque es a que estás la meba terreta y la quiero mucho, sino es que si no nos quedamos sin nada porque por puro decrecimiento, ya sabes. Colonizan. Muchas cosas así. Pues hubo discursos, pues eso, a favor de Palestina, de memoria histórica, impresionante las portavoces de las víctimas de las fosas de Paterna, las famosas fosas de Paterna. Uh-huh. Junto con otra portavoz de otra asociación memorialista, pues cómo se apoyaban una a otra para ese discurso, luchas contra la ampliación del puerto, en defensa de las huertas, de todo el entorno rural, que es uno de los discursos en los que más fuerza está dando Xavi Sarrià. Sí que puedo decir eso, que fue un concierto emotivo, especial, muy cargado de política, sin dejar de ser artísticamente algo muy, muy currado. También decir que la música rock amplificada en ese teatro retumba demasiado. Cuando se iban a estilos un poco más folk o más con lauchi y guitarrón, será otra cosa. Pero sí que es un concierto de eso, especial, que recordaré mucho tiempo, del que agradeceré haber sido testigo. Y agradecer haber sido testigo de esta manera tan especial, invitado por el artista al que no me debe nada. Yo no soy nadie, fue por unos fans decepcionados por no poderle ver en su ciudad, pues te invito a un día tan especial como este baño de masas que se dio Xavi Sarrià. Qué bonito eso. La verdad es que sí. Nos vamos a ir ya con el programa con la última canción que ha dejado grabada Xavi Sarrià, que no es tan última. En los últimos tiempos ha ido regrabando con otros artistas, en muchos casos artistas mucho más jóvenes, pero otros artistas también más veteranos, en un bonito combo. Pues alguna de las canciones de los dos discos que ha compuesto In Solitario, en este caso, con la que vamos a cerrar, es el sexto corte del disco de 2022, Causa, en el que colabora con dos artistas bastante más jóvenes que él. Zetac, desde Euskal Herria, Sandra Monfort, desde allí, desde el País Valenciano. Es una canción que en su momento me tocó por la letra que tiene, porque define muy bien cómo vivimos aquí la música, cómo creo que la mayoría de oyentes también lo sentís, ¿no? Es ese refugio en los días de oscuridad, ese sentirnos misteriosamente felices cuando escuchamos la canción, las canciones, esos himnos de la adolescencia, pero también las cosas actuales. Una canción que tiene su cosita generacional, pero que puede valer un poco para todos. La canción, que podría ser también como un título para el programa, es Música, Rabia y Amor, y suena así de bonita en esta regrabación con Zetac y Sandra Monfort. Hasta el próximo lunes. Adiós. Entre les meues pors cuide unes esperances sola a l'habitació. Escric per no oblidar-les i torne a ser aquella que es va cosir dos ales per volar i escapar de ma casa en flor. sense auriculars com si foren salvavides i aprenem les cançons, aprenc a sobreviure i quan et trobe al parc entre silencis llargs, xulen melodies, tornem a somriure i cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria entenem que ser uns altres ja és una victòria. La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor. I ara que torne a obrir-me et trobe a l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons. I veiem i vibrem i riem i tornem a ser qui som sense angoixes ni por. I cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. I sentim que la vida és això: música, ràbia i amor. Els nostres refugis en els dies de foscor. Plaça de les cançons corejades i entre espentes i suor, el cor com bengales cantant com animals. Els himnes de l'adolescència ens besem en eixe estant que crema València i volem amb emoció del